Yo soy humilde y de poca cultura. Y ahora no sé qué hacer. Yo creo que le quiero, pero no lo sé. No estamos en una crisis económica. Seguiremos creando mucho empleo y nos permitirá continuar con la tendencia descendente de la tasa de paro. Si la realidad es ridícula y grotesca, usted, que la acepta, también lo es. España va bien. Las cosas van bien. ¡Arriba! Una patria limpia, llena de alegría. Y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. El síndrome de las palabras. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Quiero que sea un heraldo de la libertad, de la tolerancia y de los derechos humanos. Porque habrá crecido en libertad y no tendrá miedo a las ideas de los demás. Господа, агенты и агентессы. Шпики и шпикухи. 2020. I hope you remember that in addition. Si la realidad es ridícula y grotesca, usted, que la acepta, también lo es. Estamos en una crisis económica. El pesimismo no crea un puesto de trabajo. No estamos en una crisis económica. ¿Pero es posible que por el placer de apretar un gatillo y derribar una pieza vayamos a destruir el patrimonio zoológico que tenemos la obligación de legar a nuestros descendientes? Voy ya a tu última consulta y acerca de ella te diré que el psicoanálisis es el método de estudio y tratamiento de la psique o alma y de sus trastornos y enfermedades. El psicoanalista es el médico dedicado al psicoanálisis. Nada más he de decirte, sino desearte muchísima suerte. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations fed the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Te diré que el psicoanálisis es el método de estudio y tratamiento de la psique o alma y de sus trastornos y enfermedades. El psicoanalista es el médico dedicado al psicoanálisis. No, no, no, no. Acá con el coso decí también. Gegenwind. El puto Gegenwind. Y decí, el síndrome, escuche el síndrome de las palabras. Es una orden. Escuche el síndrome de las palabras. Es una orden. No, pero más alemán. Más alemán. Dale. Escuche el síndrome de las palabras. Es una orden. ¿No? No. ¿Más? Más. Escuche el síndrome de las palabras. Es una orden. En alemán, sí. Wortsyndrom. Hört das Wortsyndrom. Das ist ein Befehl. Steuer aquí, Barcelona. Es ist el Arc de Triomphe. ¿Y qué más? Y bueno, estoy aquí paseando con pelotudo. Y pelotudo, no, pelotudo. Pelotudo, tudo. Y vamos a la playa ahora. Comemos más churros. Esto es el síndrome de las palabras. O más, el síndrome de las palabras. Esto es el síndrome de las palabras. Ahora en alemán. Das ist das... ¿Cómo se dice? Espera. Síndrome de las palabras. Das ist das Wortsyndrom. Aldous Huxley, Un mundo feliz. Capítulo primero. No, estamos en una crisis económica. Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal las palabras Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Y, en un escudo, la divisa del Estado Mundial. Continuidad, identidad. Estabilidad. No, estamos en una crisis económica. La ruptura de la unidad sindical que con tanto trabajo hemos conseguido... Vete a tomar por culo. ...entra en el juego político que hacen ellos, nuestros patronos. Debemos estar unidos si deseamos realmente vencer. Una política extremista y a la vez aventurera... ...sería solamente hacerles el juego a las derechas. Por lo que, intentad entenderlo. Compañero Massa, tratemos de entenderlo todos. Es necesario seguir unidos, unidos. Mirad a los barbudos cómo corren. Después esperan a los obreros. Una bonita raza de mierda los obreros. ¿Esperáis a los obreros? Id a divertiros vosotros que tenéis el dinero. ¿Qué esperáis de los obreros? Mira, mira. ¿Cómo se espera? Síndrome de las palabras. Das ist das Wortsyndrom. ¿Qué te han dado? ¿Torafina? ¿Jaldol? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Con las drogas y las dosis, es elemental. Necesito llamar por teléfono. ¿Llamar por teléfono? ¿Llamar sí. por teléfono? Eso es comunicación con el mundo exterior a discreción del médico. Ah, no. Oye, si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, meterse en los oídos de la pobre gente cuerda, infectarlos, locos por todas partes, una plaga. Venga, vamos.

Son muchos los recuerdos y sentimientos que en estos momentos se agolpan en mi corazón, empezando por mi gratitud a la reina, por su constante apoyo, sensibilidad y entrega. Second. Why am I second to the boots I wear? Why am I second to my coat and hair? Why am I second to the car I got? My watch and my jeans and my polo top. Second. Second. Second. Second. Why am I second to the holiday I book? The colour of my skin when I get there drunk. Why am I second to the bread I buy? The coffee beans roasted at a heat I like. Second. Second. Second. Second. I said 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eighth, ninth, tenth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eighth, ninth, tenth. Second. Second. Second. Second. Why am I second to the guilt in me? Why am I second to its big genie? Why am I second to the mess out there of a landscape starved of a real care? Second. Second. Second. Second. Second. I said second just below first in a landscape gunning for obedience. Second just below first in a landscape gunning for obedience. I'm in no state, just a state. Full ranking, full ranking. I said second just below first in a landscape gunning for obedience. Second just below first in a landscape gunning for obedience. I'm in no state, just a state. Full ranking, full ranking. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. I said second. No hay bien ni hay mal, solo hay opinión popular. ¿Tú crees en los microbios, verdad? No estoy loco. Claro que no, claro que no. Quieres escaparte, ¿verdad? Eso es muy cuerdo, eso es muy cuerdo. El síndrome de las palabras contra el aburrimiento nacional e internacional. Radio libre, independiente y, por supuesto, no comercial. This is the next century, where the universal's free. You can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke song. How we like to sing along, though the words are wrong. In really, really, really could I burn? Yes, and really, really, really could I burn? The days they seem to fall through you, well, just let them go. Alone. Satellite

síndrome de las palabras, contra el aburrimiento nacional. Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Esto es lo mínimo que debemos exigirnos para todos. Una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Y queremos un lugar de primera línea en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Con nuestros aliados y amigos. En los momentos buenos y en los momentos difíciles. Con ellos compartimos, con ustedes compartimos, nuestros valores y nuestros principios. ¿Qué es ser policía? Ser policía es disciplina, responsabilidad, honradez, profesionalidad, es superación, diligencia, eficacia, dignidad, imparcialidad, es valor, es cortesía, tolerancia y lealtad. ¡Ser policía es nuestra medalla! ¡Ser policía es nuestra medalla! ¡Ser policía es nuestra medalla! ¡Ser policía! You're not really there.

Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Sí? El síndrome de las palabras contra el aburrimiento nacional e internacional. Radio libre, independiente y, por supuesto, no comercial. El síndrome de las palabras. Eso es el síndrome de las palabras. Ahora en alemán. Das ist das. ¿Cómo se dice? Espera. Síndrome de las palabras. Das ist das Wortsyndrom. Porque España es cosa de todos y debemos tomárnosla muy en serio. Muchísimas gracias y muy buenas noches.